Estamos orando, hermano, por iglesia aquí, siempre, siempre, en nuestras oraciones, en los cursos de oración, ¿no? Aquí en la iglesia, los días martes, los primeros domingos de cada mes, ¿no? La iglesia que está en la lista permanente. Y estamos orando por los planes de trabajo, ¿no? Dentro de nuestro plan de trabajo para este año, ¿no? Hemos decidido, hemos tomado la decisión de hacer otras actividades fuera de mi iglesia, ¿no? Tal vez han pasado muchos años y no habíamos hecho esta clase de trabajo. Va a ser una primera experiencia nuestra venida acá, ¿no? En nuestra primera salida misionera, y podemos ver cómo la iglesia está manifestándose, cómo la iglesia está colaborando, ¿no? Hoy día, así de por broma, dije, si alguien tiene una compra, un carro, un precio para mí, ¿sabes? Para estudiar. Y además, lo llega, le dije, hermano, hay que estar el día sábado y domingo, ¿no? Pasar, ¿no? A lo mejor a alguien más, pues, nos está apoyando en eso. Pero, hermanos, se puede ver cómo cuando la iglesia empieza a hacer y a cumplir con el trabajo que Dios nos ha encomendado, con la gran comisión que Dios nos ha encargado a todos y a cada uno de nosotros, las cosas vienen por sí solitas. Eso ya lo hemos experimentado, ya lo hemos visto, eso ya nosotros lo vivimos, ¿no? Todos los años. Entonces es muy importante mantener, es muy importante cuidar de las bendiciones, que por supuesto todas ellas vienen de parte de Dios. Hermanos, como les comunico, estamos orando por este ministerio, estamos orando por estos 3 días que vamos a estar aquí colaborando, compartiendo, visitando, caminando, ¿no? Por aquí hay muchos hermanos que a lo mejor quieren que los visitemos, saquen una lista, ¿no? De hermanos que han estado aquí alguna vez y ya no vienen, han visitado, han tomado decisiones. Hay varios que, así como allá, que toman decisiones, ¿no? Y después se van. Pero queda una ficha, queda una ficha que se los inscribe cuando toman decisiones. Y ahí está el teléfono, ahí está su dirección, ahí, hermanos, hay que tomar ese fichero y hacer una lista. ¿Dónde vamos a ir a visitar? ¿A dónde vamos a ir a caminar? ¿A dónde, por dónde vamos a ir a tocar un pueblo? Todo eso está dentro de un plan, todo eso está dentro de un programa que ya está desarrollado y solamente nos queda ponerlo en práctica. Saludos de la iglesia ya, de mi esposa. Hermana Claire dijo, bueno, qué bonito que la comunión que ellos tienen. Es verdad, hermano. Las damas, ¿cuántos son aquí de tema? ¿10, 15, 20, 30? ¿Tres? Yo solita, ¿eh? ¿Eh? ¿En qué cosa? Hay que animar, ¿no? Ya se hay un promedio de 10, 12, más 4 de la obra, ahí cae como 16, más o menos. Pero mi esposa no ha estado muy feliz en esta comunión, ¿no? Porque el viernes en la noche, 10:30, 11 de la noche, nos llaman por teléfono y le avisan que un tío de ella había fallecido y que le estaba velando a unas 5 o 6 cuadras de la iglesia. Y ella dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Recién me avisan. Ya era más de las 11. Ya vas a estar allá afuera. Bueno, pues yo le digo, no te preocupes, mañana yo temprano me iré, estaré con ellos, tú vete nomás tranquila a la comunión. A la prima que le llamó le dijo, bueno, mañana tengo programado para estar en una comunión, van a venir las damas 6:30, 7 de la mañana para servirse aquí. Entonces yo no los puedo abandonar, no los puedo dejar, ¿no? Entonces, créame, yo voy a hacer todo lo posible para estar, ¿a qué hora se la entierro? A las 3 de la tarde. Bueno, yo voy a hacer todo lo posible. Llegó, gracias a Dios, 1:30, 4 para las 2 llegó, ¿no? Y yo estaba esperando en la casa, y estuve en la mañana con ellos y con Daniel. Y después ya hemos, con ella nos hemos ido para venir a la entrada. acá nomás, aquí abajito, a donde siempre, a donde se metió este ministerio, ¿no? Allá, donde allá hemos venido y ahí hemos estado regresando más o menos 5:30, 6 de la tarde. Como digo, para nosotros hemos sido un día muy, muy bonito, ¿no? El tío que ha fallecido es un tío muy, muy, muy cercano de, ¿no? De ella, ¿no? Y sus hijas son muy, muy amigas. Lo único malo es que no quieren recibir a Jesús, ¿no? Que no quieren escuchar el mensaje. Mucha pena nos da cuando en un entierro, ¿no? Ellos invocan a María, invocan a los santos, y diciendo que el papá o el abuelo o el que está ha partido, ya está en descansando en paz. Bueno, el cuerpo es verdad. Ya no sufre, ya no siente, ¿no? Ya se va de donde ha venido. La palabra de Dios dice que del polvo eres, has sido creado y al polvo vas a volver. Estos, hermanos, son cosas que tenemos que vivir, tenemos que experimentar en nuestras vidas. Vivimos en este mundo, un mundo de muchas necesidades, aflicciones, dolores, tristezas. Y les vuelvo a repetir, me da mucha alegría poder estar aquí. La semana pasada quise estar aquí, hermano, pero ahí me llamó desde las 3 de la tarde. Pero, hermano, no puedo. Estoy programado para predicar. A lo mejor me robo a salir sin darme cuenta que era el primer día de la semana. O simplemente, yo siempre predico en la semana, en la cena. Pero ese día no prediqué en la cena, entonces me salió el programa. Cuál programado para seguir una noche, así que ya no pude venir. Y era muy tarde para decir a Lucho, quédate y predica. No había. El sábado, creo que me dijiste, ¿no? Mañana no vas a poder ir, pastor, a la mañana. Así, ¿por qué? Porque te toca predicar mañana. Así que, bueno. Qué bueno, ¿no? Bueno, nosotros acostumbrados a tener todos los materiales, los mensajes, el listo. Predicar en el momento oportuno. Hermanos, yo quiero hablarles un poquito. No quiero ser muy, muy exagerado en la hora. A veces les predico una hora y media, ¿no? Voy cuatro, hermano, no, tranquilo, pero quiero hablar y quiero de verdad algo que yo estoy tratando de hablar a la iglesia allá y aquí también y a donde voy. Hermanos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que estamos viviendo un decaimiento espiritual en las iglesias y estamos viviendo los últimos tiempos. No sé si se han dado cuenta. No. Y estamos experimentando las señales que Dios nos está enviando cada día. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo sí me estoy dando cuenta. Y es algo que Dios pone en mi corazón de tanto de aconsejarles, o tanto, hermanos, de estar preparados. Para que cuando algo ocurra en nuestras vidas, podamos ir con toda la libertad, con toda la tranquilidad, con toda la seguridad para estar con el Señor con esta vida. Mañana yo decía a los hermanos en la invitación después de la predicación. Y les hacía esta misma pregunta. No sé si se dan cuenta, hermanos, que estamos viviendo los últimos tiempos. Por ejemplo, le digo, ¿no? ¿Saben ustedes que están anunciando por la radio, por la televisión, por los periódicos, que va a haber un terremoto de 9 grados y más aquí y que todo va a ser una mortandad? Y estos anuncios que vienen, que son divinos, que vienen de parte de Dios, hermanos, ¿lo estamos viviendo? Ustedes pueden sentir terremotos en la mañana, en la madrugada, o digo temblores en la mañana, en la noche, ¿no? aquí en Lima, se sabe en Ica, se sabe en Cañete, se sabe en el Cusco, se sabe en Arequipa, se sabe en la selva. Hace un mes y medio, más o menos, que en la selva casi no sienten los temblores. Pero había temblores en donde ha sido muy sentido por casi todas las selvas. Hermanos, son mensajes que Dios está enviando, ¿no?, para que despertemos y nos demos cuenta, tal vez, cómo está nuestra vida cristiana, cómo estamos sirviendo, cómo estamos trabajando para el Señor. Hace dos días, el viernes en la mañana, sí, Dolores estaba conversando ahí con, y ellos, su tema es también los temblores, los anuncios. Pero el Señor me dice, pero hay que estar preparado. Claro, le digo, hay que estar preparado. Pero ¿cómo piensa usted que debe ser esa preparación? Y él me dice, bueno, hay que tener nuestra mochila ahí todo bien equipada, con su linterna, con su rancho frío, con sus cosas ahí, todo listo. En cuanto se dé el terremoto, poner en un lugar en donde podamos cogerlo, atenderlo, ¿no? Y tener para usarlo y sobrevivir mientras nos auxilie. Le digo, sí, es algo natural esto, ¿no? Y eso es lo que enseñan ahora en los colegios y en todo lugar, ¿no?, con estos ensayos que hacen. Pero la mejor preparación que nosotros debemos hacer es prepararnos, porque usted no sabe si ese terremoto va a venir y te va a matar al instante. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, ¿en dónde crees que vas a ir a pasar la eternidad? ¿Dónde crees que vas a ir a morar por eternidad? Entonces, lo que tenemos que prepararnos no es para sobrevivir debajo de las piedras, debajo de las paredes, de los fierros. Es para vivir, ¿no?, por la eternidad con Dios. Hermanos, el tema que quiero hablar brevemente, yo sé que no voy a terminar porque es un mensaje bastante amplio. ¿Cómo pierde la iglesia su espiritualidad? ¿Se ha hecho usted alguna vez una pregunta? ¿O cómo pierde una persona su espiritualidad? Y yo les digo a los hermanos, nosotros lo vivimos muchas veces, nosotros lo experimentamos muchas veces, ¿no? Una persona llega a la iglesia, empieza a hacer, a trabajar, su primer amor es tan real en iglesia. Y empieza a buscar qué hacer, a trabajar y a pedir qué hacer. Pero de un tiempo a otro, esos deseos que sentía, esos deseos que le embargaban en su primer amor, ¿se desvanece? Baja el entusiasmo, le baja el deseo de hacer las cosas y empieza a menguar ese sentir en su corazón. Y eso va a continuar hasta muchas veces alejarte de la iglesia, sacarte de la iglesia. Muchas veces ocurre eso. Muchas veces pasa eso, pero mira, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que no ocurra? No como persona, sino como iglesia, sino como pueblo de Dios. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5, y vamos a dar lectura de los versículos del 12 al 16. Capítulo 12. A los 5, perdón, del libro de los Hechos, y versículos del 12 al 16. Miren lo que la palabra de Dios dice así. Dice aquí, díganme con la vista. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, como que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades venían muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche. Gracias a Dios por la salvación eterna, por ese regalo tan preciado, por ese regalo tan hermoso, por ese regalo que tú nos has dado, Señor, a través de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, oh Dios, por tu palabra, que podemos tenerla, Señor, en nuestras manos, leerla, estudiarla con tanta libertad, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a entenderla, comprenderla, practicarla en nuestras vidas. Bendice esta iglesia, Señor, bendice a mis hermanos, bendice a su líder, bendice a su pastor y a cada uno de los hermanos que tiene esa gran responsabilidad de llevar, Señor, y administrar esta obra. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a todos en esta noche, abre nuestros entendimientos para meditar y para entender lo que tú quieres enseñarnos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo pierde la iglesia su espiritualidad? Cuando la iglesia se inicia, ¿no? Cuando una iglesia está en sus principios, hay bastante ánimo. Hay un deseo de hacer las cosas, hay un deseo de ir hacia la meta, de ir hacia adelante. ¿No? Pero ¿cómo pierde la iglesia su espiritualidad? ¿Saben cuál es la respuesta a esta pregunta? Cuando la iglesia no persevera, o cuando la iglesia no está unida, o cuando la iglesia no trabaja, ¿no?, y son unánimes. Cuando la iglesia primitiva, la iglesia neotestamentaria, inició, ¿no?, días antes de la llegada del Espíritu Santo, la Biblia nos dice que Pedro y los discípulos estaban unidos. Estaban reunidos en un aposento, y allí estaban con María, la madre de Jesús, y sus hermanos de Jesús. Ahí estaban ellos. ¿Qué haciendo? Vamos con el capítulo 1 de Hechos. Y miren lo que dice el versículo 13. Desde el 12 hasta el 14, miren lo que dice allí. Dice: entonces, después de la ascensión del Señor, ¿no?, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí estaban, hermanos, los discípulos, los apóstoles, ¿no?, y María y los hermanos de Jesús. ¿Qué haciendo? Estaban perseverando, estaban orando, estaban juntos, estaban unidos con un solo propósito, con un solo sentir en sus corazones. ¿Cuántos eran este grupo que estaba allí? La Biblia nos dice en el versículo 15, dice: en aquellos días, en que Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como, ¿cuánto? 120 personas. ¿Cierto? Ahí estaba ya la iglesia, ahí estaba ya un grupo de personas salvas, ahí estaba ya un grupo de creyentes, ahí estaba ya los que van a fundar la iglesia neotestamentaria o la iglesia primitiva. Allí estaba, ¿y qué estaban haciendo? ¿Cuál era su sentir? Estaban perseverando. ¿Divididos? ¿Cada uno por su lado? No. La Biblia no dice esto. Dice que estaban perseverando unánimes. Cuando la iglesia se inició, cuando la iglesia de Cristo, ¿no? Cuando la iglesia de la cual, gracias a Dios, que nosotros entendemos y pensamos que esa es nuestra línea en la cual estamos, ¿no? Se inició con todas estas características. Entonces, ¿por qué ahora las iglesias, ¿no? Las iglesias ya no hacen lo que los discípulos hacían, lo que los apóstoles hacían? ¿Por qué las iglesias ya no están perseverando y trabajando unánimes en la obra del Señor? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿No? Vamos a otro pasaje, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 41. Así que, capítulo 2 y versículo 41 en adelante, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿De quién está diciendo aquí que ya son 3,000 personas? De esos 120 que iniciaron, que estaban orando unánime, de esos 120 a quienes vino el Espíritu Santo y les dio poder de hablar en todas las lenguas y predicar y salir a predicar el mensaje. Ahora ya no eran 120, ahora eran ya más de 3,000, porque aquí dice que habían sido salvos 3,000 y varones y hombres. Entonces ya eran más de 3,000. ¿Y qué hacían estos hombres? ¿Qué hacían estos hermanos? ¿Qué hacía esta iglesia? ¿Cuál era su función? ¿Cuál era su trabajo? Mira lo que decía el versículo 42. Y dice: y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí están. Ya no son los 120, ya no son un grupo de personas, ya no son algunos hermanos. Hay ahora más de 3,000 personas que estaban unidos y que estaban sirviendo y que estaban trabajando en la obra del Señor. ¿Qué hacían? Sigue el versículo 42, 43, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Se dan cuenta, hermanos? La iglesia se estaba iniciando, la iglesia primitiva estaba iniciando, la iglesia de Cristo estaba iniciando, y todos estaban unidos, todos estaban juntos, todos estaban sirviendo, trabajando, orando, comiendo, teniendo comunión unos con otros, juntos. ¿Y qué hacían estas personas? Sigue el versículo 45 y dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad cada uno. Eso es lo que hacían, eso es lo que ellos sentían en su corazón, porque Dios ponía en su corazón, y eso ellos lo ponían en práctica y lo vendían y se lo daban y lo repartían a todos de acuerdo a sus necesidades. Ustedes o nosotros estamos practicando esas cosas, estamos yendo tal vez a visitar a las personas, a los hermanos que tienen necesidad. Eso es lo que hemos puesto en nuestro corazón este año. Eso es lo que deseamos hacer, hermanos. Y esto es algo que las iglesias debemos practicarlo. Eso es algo que toda iglesia lo debe poner en práctica, ¿no? Porque el mandato de la gran comisión es irnos y salir de la iglesia y predicarlo y hacer la obra. ¿Por qué creen ustedes que no? Que les acompañen casi por 8 años o un poquito más, porque tengo que salir, porque no me tengo que quedar solamente en mi iglesia. Tenemos la obra que ustedes conocen, ahí conocen, ¿no? Está Dios mediante este año para ser organizada, ¿no? Y ya tiene su templo, que solamente le falta un techo. Entonces estamos trabajando y estamos tratando de enseñarles todas esas cosas, porque sería bonito, hermanos, sería correcto que una iglesia se organice con familias partidas, con familias que no están caminando unánimes, de acuerdo, que no hay un entendimiento, que no hay una comunicación entre esposa y esposo, y que ellos sean fundadores de la iglesia. No, esa iglesia, hermanos, si se organiza en esa condición, esa iglesia no va a surgir, esa iglesia no va a ir hacia adelante, esa iglesia no va a ir hacia las metas. Va a haber problemas. ¿Por qué? Porque no están perseverando unánime, porque no están haciendo el trabajo, porque no están haciendo la obra, ¿no? Es un mismo sentir. No están poniéndose de acuerdo, no estamos poniéndonos de acuerdo. Cuando una iglesia va a Borne, no sé si me acuerdo, aquí había 5 familias. Y allí están las 5 familias. Bueno, por lo menos sé que 2 familias que se han ido, que eran 3, ¿no? Y por supuesto que están viniendo a otra más. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. No, porque es verdad, hermanos, ¿no? Que cuando, pero es verdad, cuando la iglesia se organizó, había bastante unidad. Yo sé, yo conversar con todos y cada uno de ustedes, por lo menos con las 5 familias que han empezado esta iglesia. Pero por razones del destino o de las necesidades que hay en la vida de cada uno, ¿no? Van partiendo, vayan. Lo mejor, hermano, Ángel, ¿no? Que él está allá con el Señor. Pero nosotros, ¿no? Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué o cómo pierde la iglesia su espiritualidad? ¿No sería lindo vivir, ¿no? Como se inicia y seguir adelante trabajando juntos y hacer la obra trabajando juntos? No importa si hay que comer o si hay cosas que nos van a causar problemas. No importa, ahí vamos a estar juntos. No importa las cosas que podemos padecer, pero ahí vamos a estar juntos. ¿No es bonito eso? ¿No es bonito estar siempre juntos colaborando y trabajando en la obra de Dios? Y miren lo que sigue diciendo en el versículo 46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y qué pasaba? ¿Qué ocurría? ¿Cuál ha sido el resultado de esa actitud? ¿Cuál ha sido la bendición de perseverar juntos, de comer juntos, de orar juntos, de vender sus propiedades y repartirlas? Miren lo que dice el versículo 47. alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. Hermanos, para recibir esta bendición tenemos que estar unidos, tenemos que perseverar unánime, tenemos que hacer el trabajo juntos, no tenemos que dejarle atado a cual persona, tenemos que estar juntos, tenemos que hacer las cosas juntos, tenemos que convivir, ¿no?, en los momentos difíciles y en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, en los momentos de dolor. Ahí vamos a estar siempre. Y debemos estar siempre. No es que cuando ya nos llegan las pruebas, nos llegan las dificultades, no. Eso no es para mí y yo me voy. Eso no es de un miembro del cuerpo de Jesús. No. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es lo que hacía la iglesia. El apóstol Pablo, vamos al capítulo 13. De este mismo libro, capítulo 13, y miren lo que dice el versículo 43. Ahí está el apóstol Pablo, que estaba ya haciendo su primer viaje misionero, y había hermanos que ya él había trabajado, había evangelizado, había. Y estaban en una despedida, versículo 43, y dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían ¿a qué? A que perseverasen ¿en qué? En la gracia de Dios. Para que perseverasen en la gracia de Dios. Ahí está, hermanos. Cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia empieza a perseverar cada día de su vida, la respuesta va a ser de Dios. Las bendiciones van a venir de parte de Dios. Y Dios va a hacer su obra, Dios va a trabajar en la vida de esa iglesia, en la vida de esas personas. Eso es lo que les estamos diciendo ahora, lo que está pasando en la iglesia. Cada domingo, hermanos, hay decisiones. Cada domingo hay decisiones. Cada hermano que predica, yo no predico todos los domingos, no predica el hermano Lucho, predica, ustedes conocen al hermano Josías, hermano Segundo, ¿no? Y todos los domingos hay decisiones. ¿Por qué? Porque estamos procurando hacer y ponernos en las manos de trabajar juntos y de perseverar en las cosas y en la doctrina de la palabra de Dios, sin salirnos de aquí, ni allá, ni a la izquierda, ni a la derecha. Y Dios va a bendecir. Están llegando muchas familias, muchos niños, ¿no? están llegando muchas personas, familias están llegando cada domingo. Y nosotros podemos ver, hermanos, cómo Dios está trabajando. ¿Saben por qué? Porque hemos decidido hacer muchas cosas que no hacíamos antes. Que hemos decidido salir afuera, hemos decidido hacer muchas actividades fuera de la iglesia. Yo paro discipulando a las casas. Paro discipulando en la iglesia. Ahorita hay un grupo, hermanos, que se están discipulando para bautizar, otro grupo para ser miembro de la iglesia, otro grupo para dirigir los cultos, oratoria, otro grupo en sus casas. Estamos discipulando sobre a matrimonios, que tal vez los matrimonios no están caminando muy bien y necesitan nuestra ayuda, necesitan nuestro apoyo. De ayudarlos, ¿no? De aconsejarlos, de decirles, bueno, qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen que hacer. Entonces, hermanos, cuando la iglesia empieza a trabajar, cuando la iglesia empieza a perseverar en las cosas de Dios, en el trabajo de Dios, en el ministerio de la obra de Dios, las cosas van a cambiar. se va a manifestar, y Dios se va a manifestar, Dios va a suplir. Cuando queremos hacer algo, ¿no? Cuando queremos hacer algo, simplemente decimos, hermanos, Dios va a proveer, pero queremos hacer tal o cual cosa. Y cuando llega el día, ahí está. Este año, después de, no me acuerdo, 10, 12 años, que hacíamos, todos los años hacíamos escuela bíblica de vacaciones. Y como no veíamos mucho el resultado, bueno, ya vamos a dejar de hacer la escuela bíblica. Porque los niños vienen, hay 40, 50, 60, 80, 100 niños en la iglesia, y después a la semana, nadie viene. Bueno, nos hemos puesto a orar, la superintendenta ha programado escuela bíblica de vacaciones. Del club bíblico no eran numerosos, había 8, 10 niños como mínimo todos los sábados, y ahora no, ahora las cosas han cambiado, ¿no? Los niños que han venido a la escuela bíblica se han quedado un buen grupo y ahí están perseverando, ahí están los niños viniendo, asistiendo. Y hay un buen grupo de niños. Nuestra clase de intermedios, por muchos años, no sé, 10 años, 12 años, 15 años, no pasaban de 3 niños, 4 niños. Ahora ya hay un grupo de 8, 10 niños, ¿no? En este corto tiempo que los maestros están dedicando todo su esfuerzo, todo su entusiasmo, ¿no? Y unidos, se puede ver, los dos maestros unidos están trabajando, están yendo, están visitando, están yendo a traer a los niños, están perseverando unánimes en el trabajo, en el ministerio que les corresponde hacer. ¿Por qué, hermanos, la iglesia pierde su espiritualidad? Porque dejamos de hacer muchas cosas, porque no hacemos las cosas que tenemos que hacer, que sabemos que tenemos que hacer. Vamos a ver otro versículo, capítulo 26 de este mismo libro. Y miren lo que dicen los versículos del 19 al 22. Ahí está el apóstol Pablo dando testimonio de su trabajo, de su labor, de su sufrimiento, porque sus mismos paisanos, los mismos judíos querían matarlo. Mira lo que dice el versículo 19: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Versículo 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, ¿qué dice? Persevero hasta el día de hoy. Persevero hasta el día de hoy. Hay muchas personas, hermanos, cuando tienen son perseguidos, tienen problemas, se van, dejan su ministerio, dejan de hacer el trabajo de la obra de Dios, pero dicen, no, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fea de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Ahí está el apóstol Pablo. Él seguía enseñando a pesar de todas las pruebas que venían a su vida. Él estaba perseverando en las cosas de Dios, como lo debemos hacer todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo debemos hacer, hermanos, cada día? Si usted es un maestro de la escuela dominical, usted es el responsable o la responsable de la vida de esos niños que tiene a su cargo. Es usted que tiene que instruirles, enseñarles, capacitarlos. para que esos niños crezcan y crezcan y crezcan en las cosas de Dios. No se han dado cuenta ustedes, y en la mayoría de las iglesias, los niños de 1 año, 2 años, 5 años, 7 años, 10 años, 11 años, están en la iglesia. 12 años, ya empiezan a irse uno por uno. ¿No se han dado cuenta de eso? La mayoría de los niños, después de los 12 años, empiezan a ir. Y muchos de ellos, al mundo, ya no regresan más. Algunos, en un buen tiempo, regresan. Pero ahí está, hermanos, la unidad que debe haber en el ministerio. Ahí está el trabajo de la iglesia, para ir tras de esos niños, para no dejarles que se vayan. Muchas veces nosotros cometemos el error, cuando un niño se va, le llamamos por teléfono o le visitamos y dice, bueno, ya no quiero ir, ya no me gusta esto porque me aburro. Esas son sus excusas. ¿Por qué ya no viene a esta iglesia? Es que me aburro, no me gusta, no le cansa. Yo no sé, hermanos, ¿a quién le cansan las cosas lindas y hermosas que Dios nos enseña para ahí? Pero a ellos se cansan. ¿Y saben cuál es la razón de esto? Es porque no estamos perseverando unánimes en las cosas de Jesús. Porque no estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado a hacer. Volvemos y concluyo con esto. Ya les he dicho que no voy a ser muy... Capítulo 5. Y miren lo que dice aquí. Y hablando acerca de la iglesia. No está hablando, hermano, ya la iglesia estaba constituida. Y la iglesia estaba formada. Ya no eran 120, eran más de 3.000, 4.000 quizás. Y estamos en el capítulo 5. ¿No? Ya la iglesia había crecido tremendamente en esos pocos días, pocas semanas o pocos meses, o quizás 1 o 2 años, no dice, no sabemos exactamente. Pero ya la iglesia ya no era de 120, ya no era de 3.000, era más de 4.000, 5.000. Pero miren, hermano, lo que dice aquí, en el capítulo 5, ¿cómo es que estaba pasando? ¿No? Con una iglesia que persevera unánime, con una iglesia que da señales, con una iglesia que se manifiesta. Miren lo que dice el versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían, ¿qué cosa? Muchas señales y prodigios. Se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos, ¿qué cosa? Unánimes. Esa es la clave para que la iglesia siga adelante. Esa es la clave para que la iglesia crezca. Esa es la clave para que una familia, no, esposo, esposa, hijos, que vivan unánimes, que estén unánimes para crecer en su vida espiritual y hacer la obra que el Señor les ha encomendado. El no trabajar en unidad, el no ser unánimes en nuestras responsabilidades, hermano, esto no va a funcionar. Aquí podemos ver que estos hermanos, la iglesia primitiva, estaban todos, no dice algunos, no dice un grupo, estaban todos unánimes. ¿Estaban todos unánimes en qué? En el pórtico de Salomón. Ahí estaban juntos. Había una multitud, habían miles, ahí no había un grupo de 20, de 50, de 60. Había un tremendo grupo de hermanos y la iglesia ahí, versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Por qué les alababa? ¿Cuál era la razón de sus alabanzas? ¿Por qué el pueblo no desea unir con Dios, unir, pero sí los alababa? ¿Por qué? Porque veían su perseveración, porque veían su unidad, porque estaban juntos, porque trabajaban juntos y hacían la obra del Señor juntos. ¿No? Versículo 14. Y los que creían en el Señor, aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Ven el crecimiento, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo la iglesia empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer? Y nosotros no podemos imitar lo que ellos hacían. Aquí nos está diciendo con toda claridad lo que ellos hacían. Y nosotros podemos hacerlo, ¿no? Si es que nos comprometemos con la obra de Dios. Si es que ponemos todo de nuestra parte para hacerlo. Si es que decimos, hermano, lo vamos a hacer, pero tenemos que estar unidos. No es que solamente uno, dos, no solamente tenemos que aportar todos. No importa la cantidad que usted ponga, no importa cuánto tenga que poner, lo importante es que usted aporte, porque esto es estar unido. Algunos pondrán más, otros pondrán un poco menos, otros pondrán quizás todo su sustento, como la viuda. ¿Se acuerdan de la viuda? ¿Cuánto puso la viuda? ¿Lo que le sobró? ¿Lo que le sobraba? No, era el sustento de ese día, no tenía más y se lo puso todo. Hermanos, si nosotros trabajamos de esa manera, si nosotros nos esforzamos a hacer el trabajo de esa manera, vamos a ver el resultado, ¿no? Tal vez no hoy, tal vez no un mes, vamos a ver el resultado cada día conforme vamos avanzando. Estamos ya en medio año, ¿no? Este mes es el mes número 6, el otro ya es el mes número 7, ya pasamos, ¿no?, al segundo semestre. ¿Y qué estamos haciendo por la obra de Dios? ¿Cuántas almas hemos predicado, hemos enseñado, le hemos testificado, le hemos presentado el plan de salvación? No importa, hermanos, que no reciban a Jesús las personas que les hablen. No importa, no se preocupe por eso. Lo que tienes que preocuparte es de presentarles. ¿Y quién es el que va a trabajar? ¿Quién es el que va a hacer la obra? Es el Espíritu Santo. Usted simplemente cumpla con el mandato de ir y predicar. Si recibe a Cristo, bien, y si no recibe, igual, déjelo. Es obra del Espíritu Santo quien va a trabajar. Y sigue diciendo aquí el versículo 15, dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Mira, tanto era, hermanos, la admiración que tenían por la iglesia, tanto era esa confianza, esa seguridad que tenían por la iglesia, por supuesto por el líder, por el apóstol Pedro. Ellos ponían a sus enfermos, sacaban a los enfermos, por lo menos para que cuando Pedro pase, su sombra cayese sobre ellos. Mira la confianza, la seguridad y la fe que ellos ponían, ¿no?, en una iglesia que estaba iniciándose, en la iglesia que era nueva. Ahora, ¿cuántos años ya tiene la iglesia? ¿No? ¿Cuántos años? Ya vamos a cumplir 2000 años. ¿Y cómo estamos, hermano? Por supuesto que hay millones de personas, ¿no?, que han recibido a Cristo, pero nuestras iglesias en las cuales nosotros estamos trabajando, ¿cómo estamos? ¿Cómo está pasando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿No? O quizás estamos viendo que la iglesia ha empezado tan bonito, ha empezado tan lindo, y ahora está perdiendo su espiritualidad. Yo creo que hay que tomar nota, hay que tomar en cuenta y hacer algo, hermanos, para que esto no ocurra, los puntos que siguen en este mensaje, ¿no?, y contestando a la pregunta, ¿cómo pierde la iglesia su espiritualidad? Una primera respuesta a esta pregunta es dejando entrar al mundo en la vida de los hermanos. ¿Cuántas personas, cuántos miembros de la iglesia, cuántos cristianos, ¿no?, dejan entrar, ¿no?, las cosas de este mundo, aún iglesias? Aún iglesias que ahorita están haciendo y practicando cosas que no deben practicar. ¿Saben? ¿Saben ustedes que ahora hay bautistas renovados? ¿Conocen, han escuchado hablar de los bautistas renovados? ¿Y saben cuáles son sus prácticas de los bautistas renovados? Ellos dicen, ¿saben qué, hermanos? ¿Saben qué? Estamos viviendo en tiempos nuevos. Hay que ponernos al nivel de los avances científicos, de los avances tecnológicos, y nosotros seguimos igual como hace 2000 años. Entonces, ¿qué hacen estos hermanos? No puede ser, hermanos, ¿no? Estos señores de los bautistas renovados se ponen al nivel, y sus reuniones de jóvenes ponen luces de colores en todo el templo, en todo su, ponen luces de colores, así en su culto ponen una serie de instrumentos musicales, y empiezan a, según ellos, a alabar y a glorificar el nombre de Dios, ¿no?, con esos instrumentos. Y la gente entra, y ahí está la gente llena. ¿Pero qué? ¿A qué entra? ¿Cuál es la razón por qué entrar? Porque algo que les gusta están haciendo, ¿no? El de alimentar a la carne con esas músicas, con esos instrumentos y con esas luces, se sienten como si estarían en el mundo. Hermanos, una iglesia pierde su espiritualidad porque hace esas cosas. Yo les digo a los hermanos, pase lo que pase, mientras yo esté en mi iglesia, mientras yo sea el pastor de la iglesia, estas cosas no van a ocurrir. Y yo creo que los que vienen detrás de mí están siendo bien enseñados, están siendo bien instruidos. Y, pues, y yo creo que no va a suceder. Pero ¿qué va a pasar, hermanos, cuando empiezan a dejar entrar al mundo en sus iglesias? Van a ocurrir cosas, y ahí es en donde la iglesia pierde su espiritualidad. Otra respuesta a esta pregunta es permitiendo entrar el orgullo. Muchas veces nosotros, los pastores, los líderes, muchas veces somos muy orgullosos, y el orgullo, hermanos, causa mucho daño en la iglesia. Hay pastores que no se someten a la autoridad de la iglesia. Saben que la autoridad en la iglesia es la congregación. Dicen, no, yo soy el que tengo que hacer, yo soy el que tengo que ordenar, yo soy el que tomo las decisiones. Y cuando esas cosas entran, un líder, un pastor, está dejando que el orgullo, su orgullo, trabaje en la vida de ese pastor y, por supuesto, en la iglesia. Y ahí es en donde la iglesia pierde su espiritualidad. Vienen los problemas, vienen los líos, vienen las divisiones, y un problema, y la iglesia pierde su espiritualidad. No lo estoy explicando, pero se dan los títulos, porque este mensaje es bastante amplio para explicarlo hace un par de horas. Otra respuesta, hermanos, ¿por qué o cómo pierde la iglesia su espiritualidad? Es queriendo ser como otros. Algunos hermanos que vienen de otra iglesia, el pastor, pero en mi iglesia donde yo estaba hacíamos esto. Bueno, hermano, ya no estás en esa iglesia, pues ahora estás acá y sométete a las normas de acá. Pastor, ahora que tenemos problemas, o que tenemos este de pagar la letra de Proyecto Perú, ¿no?, tenemos que hacer pues polladas, hacer esto. Para tener los fondos y poder pagar cada vez la deuda. En las iglesias de por ahí yo he visto que siempre hacen follando. Cuando paso por las iglesias de la MMM, ahí están sus tremendas mesas de venta, y ahí están vendiendo, están haciendo todo eso, ¿no? Hermanos, que nosotros no somos de la MMM. Nosotros somos bautistas independientes. Bautistas, ¿no?, que entendemos, que sabemos que somos de la niña de allá, y no vamos a hacer eso. una última respuesta. Les voy a someter el título de la respuesta ahora. Es por negociar por negligencia en los deberes, en nuestros deberes, en esa responsabilidad. Es ahí, hermanos, cuando la iglesia pierde su espiritualidad. Y no debemos dejar de que la iglesia pierda su espiritualidad. Debemos hacer por todos los medios, ¿no?, que la iglesia siga como siempre ha sido, como hemos empezado, y sigamos adelante, no importa si vienen problemas, no importa, venga lo que venga, pero sigamos adelante. No dejemos que la iglesia pierda su espiritualidad. Sigamos unidos, perseverando unánimes cada día de nuestras vidas. Hermanos, la iglesia debe dejar sus costumbres mundanas, si es que lo está practicando. Porque si está practicando costumbres mundanas, pues su final va a ser decaimiento espiritual. Y eso es lo que nosotros no debemos permitir. La iglesia, hermanos, debe invitar solo a Jesús. Todos y cada uno de nosotros debemos ir hacia la meta, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. No te alejes, no te apartes, no te separes, hermano, vamos hacia la meta, vamos adelante. Queremos que esta iglesia siga adelante, queremos que esta iglesia siga creciendo, queremos que esta iglesia gane almas, queremos que esta iglesia no pierda su espiritualidad. Estemos unidos, estemos perseverando cada día de nuestras vidas. Aquí, en tu casa, donde estés, en tu trabajo, donde estés, en tu colegio, donde estés, persevera las cosas de Dios. Y vas a ver cómo Dios va a abrir las puertas, y Dios va a bendecir, y Dios va a hacer su trabajo en la vida de todos y de cada uno de nosotros. Pero tienes que tomar una decisión, hermano. Si no tomas una decisión, créanme, ahí no vas a quedar. Como quien decir, bueno, yo no soy parte de esto, yo no tengo nada que ver en esto, bueno, allá es. Eso sería tu actitud si es que no tomas una decisión cada día de tu vida. Ahí donde está, cierra tus ojos y pídele a Dios que Dios te muestre su voluntad, te ayude si es que no estás siendo sonando, si es que no estás perseverando en las cosas de Dios. Yo te invito ahí donde estás, hermano, también nos estás invitando en esta noche. Si deseas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador personal, invita. Él quiere entrar en tu corazón. Él quiere escuchar la invitación que tú le haces. Y Él quiere perdonar tus pecados, si es que lo pides. Pero tienes que pedirle. Él no te va a perdonar si es que no le pides. Si es que no te arrepientes. Si es que no consagras tu vida. Si es que no tomas decisiones en tu vida. Ahí donde estás, hermano, ora a Dios. Y diga a Dios, Señor, aquí estoy en esta noche. Es verdad, Padre, que todas las señales que estamos escuchando, que estamos viviendo, que estamos viviendo, estamos sintiendo, son mensajes que tú nos estás mandando, Señor, cada día. Ayúdanos a entenderlo, a comprenderlo. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones en nuestra vida, a estar preparados, Señor. Si es verdad que están anunciando que va a haber un terremoto y que ese terremoto, Señor, va a traer mucha desgracia, ayúdanos a estar preparados, Señor. Ayúdanos a estar listos para partir de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a consagrar cada día nuestras vidas, a servirte cada día más y más y más, Señor. Ahí, Señor, yo quiero pedirte que obres en cada uno de nuestros hermanos, personas que están clamando, que están invocando, Señor, tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones en su vida. Que ellos puedan entender, Señor, que alejados y apartados de ti, nada son. Oh, Padre Santo, en tus manos, Señor, te encomiendo la vida de todos y de cada uno, especialmente de aquellos que están tomando decisiones, Señor, en sus vidas, de perseverar cada día, de estar unidos, de servirte y de trabajar, Señor, cada día. Oh, amado Padre, gracias. por darnos este privilegio de abrir tu palabra, de escuchar tu palabra. Ahí donde estás, hermano, si Dios te ha hablado en esta noche, si has entendido el mensaje, si estás sintiendo ahí en tu corazón que no estás perseverando, que no estás siendo unánime con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, ahí donde estás, yo quiero invitarte en esta noche, cualquiera que sea tu decisión, tal vez de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Él quiere perdonarte, Él quiere salvarte, pero tienes que tomar una decisión. Tal vez de bautizarte, pues si es que no te has bautizado. A lo mejor hace buen tiempo que has recibido a Jesús y no te has bautizado. Toma la decisión y bautízate. Tal vez ya estás bautizado, pero no eres miembro de esta iglesia. Y para ser miembro tienes que trabajar, tienes que tomar la decisión de hacerte miembro para trabajar en esta iglesia. Porque esas son las normas, eso es lo que dice nuestra constitución. ¿Cuál es tu decisión? Tal vez reconciliarte, tal vez estás alejado y apartado de los caminos del Señor. ¿No quisieras volver a los caminos del Señor? Ahí donde estás, ¿qué decisión has tomado? ¿Cuál es tu decisión que has tomado? Yo quiero invitarte a esta noche. Cualquiera que sea tu decisión, levanta tu mano y hazme saber de la decisión que estás tomando. Alguien en esta noche, cualquiera que sea tu decisión, que el Señor te bendiga. ¿Alguien más? ¿Qué decisión estás tomando? Cualquiera que sea tu decisión, levanta tu mano. ¿Alguien? ¿Alguien más? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más está tomando una decisión? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más está tomando una decisión en esta noche? Dios, hermanos, cada día nos habla, cada día nos está aconsejando, cada día quiere que nosotros mejoremos nuestro estándar de vida, nuestra vida espiritual, que tengamos comunión cada día con el Señor. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Alguien más está tomando una decisión en su vida? En esta noche Dios te ha hablado. Alguien más está tomando una decisión. Ahí donde está, levanta tu mano. No te quedes. No te quedes ahí donde estás. Sin levantar tu mano. Yo sé que estás tomando una decisión. Hazlo público. Dios quiere ver. Dios quiere que hagas público tu decisión. Alguien más está tomando una decisión. Ahí donde está, levanta tu mano. Alguien más. Que Dios te bendiga. La última invitación. ¿Alguien más? Levanta tu mano ahí, ¿alguien más? Amado Dios, que estás en el cielo, Señor, te doy gracias, oh Dios, por este día y por esta noche. Te doy gracias, oh Dios, por tu palabra, porque cada día, Señor, tú nos exhortas a ser mejores cristianos, a ser mejores hijos, a hacer mejor las cosas, a mejorar, Señor, nuestro estándar de vida, nuestra vida cristiana delante de ti. Ayúdanos, oh Padre Santo, gracias por estas manos que han sido levantadas. Por ellos te pido, Señor, y te suplico que los bendiga, que los ayude, Señor, a mejorar cada día, a hacer las cosas que deben y que tienen que hacer cada día. Yo te ruego, Señor, por cada uno de ellos, ayúdalos, Señor, y bendice sus vidas, oh Dios, bendice sus ministerios, bendice sus trabajos, que ellos puedan hacer y puedan, Señor, tener todo este tiempo de servirte y de predicar tu mensaje, tu palabra. Te lo pido, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito a ponerse de pie. Quiero invitar a los hermanos que hagan.